nuestras vidas. Es pertinente para todos los momentos y para todos los tiempos. Pero lo que quiero compartir, yo espero que no quede en su mente. Es más, ni siquiera espero que quede en su corazón. Una de las cosas hermosas que el Señor ha estado hablando a nuestro corazón en estos tiempos es que mientras la palabra no llegue a nuestro espíritu y haga una explosión en nuestro espíritu, esa palabra se permanecerá solo en la mente y será solo conocimiento. Pero no necesitamos conocimiento para acercarnos a Dios solamente. Si baja el corazón, solo son emociones, y no necesitamos solamente emocionarnos en su presencia. Tenemos que fundirnos en un solo espíritu con Él. Por eso es tan importante que en esta mañana tú te dispongas y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que cualquiera cosa que Él quiera enseñarnos en esta mañana se quede en nuestro espíritu y haga una explosión allí de una manera especial. ¿Quiere hacerlo? Bueno, como 10. ¿Quiere hacerlo? ¿Sí ve que yo sí le he aprendido, Ángel, algunas cositas? Entonces, bueno, ahora sí como 20. Vamos a orar. ¿Qué tal se inclina su rostro? Y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro espíritu. ¿Qué tal si oramos juntos y le decimos: Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú estás aquí. Nosotros en forma voluntaria no solamente abrimos nuestra mente y corazón, sino que abrimos nuestro espíritu, disponemos nuestro espíritu, la esencia tuya puesta en nosotros, para que nos hables, para que tu Espíritu Santo, conectándose con nuestro espíritu, Señor, pueda hacer una explosión en nuestro interior y tu palabra se quede. No queremos que sea un conocimiento más, ni una experiencia más. Queremos que sea tu palabra de tal manera que impacte nuestro ser y nos transforme continuamente. Gracias, Dios. Honra tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que a mí me ha cuestionado todo el tiempo y en forma permanente, sobre todo ahora que estamos en Pereira, es mirar la forma como Dios se movía en el Antiguo Testamento y más aún en el Nuevo Testamento. Cuando usted recuerda la iglesia primitiva y recuerda todo lo que ellos hacían, los milagros tan impresionantes que se generaban y la forma como la iglesia iba creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, había un elemento muy particular en medio de ellos, y es que el Espíritu Santo se estaba moviendo con gran poder allí. Ahora, cuando miramos estos tiempos, uno encuentra iglesias y nosotros estamos amando al Señor, le estamos siguiendo, estamos obedeciendo las cosas que Él nos pide, y a veces uno dice: yo creo que estoy como de más, yo creo que soy más, estoy ofreciendo, dando más de lo que el Señor me está pidiendo. Pero la realidad, ahora, no es aquí en Shalom, gracias a Dios, ni en Armenia, les estoy hablando de la realidad de otras iglesias en otros países, donde vemos iglesias que hay gente amando al Señor, pero hay problemas, hay dificultades matrimoniales, hay necesidad económica. Entonces uno dice: pero esta crisis, otra vez, no acá, pero allá, están amando al Señor y la gente está ahí como apretada, pero ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? Y pareciera que la vida abundante que Jesús dijo que era para nosotros es muy esquiva. Afortunadamente, no es en todos los casos, pero uno mira la palabra y encuentra allí que Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero encontramos personas que siguen a Dios y su carga es demasiado pesada. Y como que dice: aquí estoy, ya no puedo más. Están a punto de tirar la toalla. Dice la Escritura que Él ha venido para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero cuando uno ve la realidad de muchas personas que se acercan a Dios, uno dice: no, o sea, es muy complicado. Y es más, a veces uno, cuando se mira al espejo, uno dice: no. No, yo no veo esa vida en abundancia por ningún lado. Y le estoy hablando de una abundancia más allá de la parte económica. Entonces, todo eso me cuestiona. Y encontré en el libro de Reyes, que es donde quiero que me acompañe, Primera de Reyes, capítulo 18, algunos elementos que obviamente Dios no se mueve por patrones. Dios no tiene un esquema específico, pero de una manera muy particular hay en la Escritura algunas cosas que finalmente como que Dios, o sea, unos ambientes en los cuales Dios se mueve. la manifestación gloriosa de Dios, escuche esto, la manifestación gloriosa de Dios no fue solo para el Antiguo Testamento, no fue solamente para la iglesia primitiva, no es solamente para las mega iglesias y las manifestaciones masivas, únicamente de milagros y todo esto. La manifestación gloriosa y sobrenatural de Dios es para ti y para mí en nuestro diario vivir, todos los días, enfrentando nuestra realidad. Pero pareciera que nuestra realidad nos absorbe, pareciera que nuestra realidad se hace más grande y nos va acabando. Y hay algo aquí en la Escritura que yo espero de todo corazón que el Señor revele a nuestras vidas, que haya una palabra rema en esta mañana y tú la puedas recibir y algo pase en nuestro interior. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 30 al 40. Ese es un pasaje muy conocido, un pasaje que hemos escuchado cualquier cantidad de veces, enseñanzas a través de él. Vamos a intentar en esta mañana extraer de allí tres principios y lo he titulado Preparándonos para que Dios lo haga otra vez. Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, Dios lo hizo en el Nuevo Testamento y Dios lo va a hacer en esta mañana aquí en Shalom. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces vamos a, ¿cómo nos preparamos para que Dios lo haga otra vez? Primera de Reyes 18, del versículo 30 en adelante dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez y hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Ismael y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Hay un elemento obviamente sobrenatural que ocurre en este episodio y tenemos que primero aclarar que todos los milagros son competencia absoluta de Dios. Solo Él en su infinita soberanía puede mover su mano en favor de aquellos que Él quiere. Él se mueve como Él quiere porque Él es Dios. Él no se mueve bajo esquemas. Sin embargo, la Escritura nos muestra de una manera reiterativa que hay unos ambientes a través de los cuales Dios se mueve más fácilmente. Entonces, podemos caminar y podemos avanzar y podemos venir y sentarnos y escuchar. Pero mientras esos ambientes no se generen, pareciera que el milagro no se da. Pareciera que la manifestación sobrenatural de Dios no se da. Y lo mismo ocurre con algunas promesas de Dios, algunas promesas de bendición. Dios no, casi que, bueno, yo espero como con no meterme en problemas, lo digo con respeto, pero casi que Dios se ve obligado a cumplir algunas de sus promesas de bendición, porque Él compromete su palabra. Entonces, cuando Dios empeña su palabra, Él cumple allí. Pero ocurre algo con Elías, y es que él con mucha diligencia y con mucho cuidado, él hace algo, y eso es de lo que yo quiero hablar hoy. Entonces, son tres aspectos para prepararnos de tal manera que Dios lo haga otra vez. Y está allí en el versículo 30, al final dice que todo el pueblo se le acercó cuando Elías dice: Acercaos a mí, dice el texto, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Número uno, y usted me va a decir, pero es que eso lo hacemos, eso ya lo tengo listo. Pero quiero que preste atención. El número uno es: el altar arruinado tiene que ser reparado. El altar arruinado tiene que ser reparado. Una de las principales señales de decadencia de Israel fue siempre el desmoronamiento del altar a Jehová. Ellos derribaron el altar muchas veces. En otras ocasiones, en el altar que era para Dios, ofrecían un fuego extraño. Y en otras ocasiones, cuando Dios les decía que levantaran un altar, ellos lo hacían a la manera que ellos querían. Y me parece interesante que Elías parta con ese primer elemento. Hay que arreglar el altar. Si hay algo que ha marcado la decadencia de la iglesia en estos últimos tiempos, es también el abandono del altar a Jehová, el altar en su presencia. Hace unos días compartía con un grupo de mujeres y las veía ellas como tan cargadas y podíamos entender a la luz de la palabra que hay una senda que el mundo no conoce. No, hay una senda que se nos olvidó volver a transitar. Nosotros llegamos a la presencia y nos emociona estar en el atrio, o nos emociona llegar hasta el lugar santo, pero hemos olvidado la senda del lugar santísimo. Y mientras nosotros no volvamos a recorrer la senda hasta el lugar santísimo, porque es allí donde se manifiesta su presencia, nada de lo sobrenatural va a pasar. Porque reparar el altar es más que simplemente orar. Reparar el altar es más que simplemente tener un tiempo devocional día a día. Reparar el altar más aún es más que venir aquí a la iglesia. Reparar el altar de Jehová es más que un rito, es más que una costumbre, es habitar permanentemente en su presencia, es poder empaparnos de él, es poder saturarnos de él, es oler a Dios, es destilar la fragancia del Santo de Israel. Y eso no se obtiene media hora, una hora, cuando tú te levantas y vas a hacer tus diligencias. ¿Sí me hago entender? Lo que Elías está haciendo acá es algo muy significativo, que a uno se le pasa. Uno dice, ah, sí, reparó el altar, claro, es que hay que adorar a Dios. Pero es que es más que adorar. No, claro, es que nosotros tenemos que pedirle a Dios, es más que pedir. No, es que, claro, nosotros tenemos que servirle, amarle. Sí, todo eso es válido, todo eso es válido. De hecho, tenemos iglesias plagadas de personas haciendo todo eso, todo el tiempo. Pero sus vidas están arruinadas. Sus vidas no reflejan ese Dios en el cual han creído. ¿Es así? Ocurre todo el tiempo. Me pasa a mí muchas veces también. Y lo que he entendido a la luz de la palabra es que hay un llamado urgente en estos tiempos a que el altar sea reparado. Es más fácil la emoción. Por eso yo les decía que esto no se te quede en la mente ni en el corazón. Porque mire, afuera, en el atrio, todos... Uy, aquí casi me caigo. Afuera, en el atrio, ya lo calculé, ya tengo aquí controlada la situación. Afuera, en el atrio, en medio de la multitud, yo paso desapercibido. En medio de la multitud, ahí estamos, brincamos, saltamos, movemos y hacemos muchas cosas y listo. Y nadie se da cuenta. Pero en el lugar santísimo, cuando el sacerdote entraba allí, era una cosa, no era de cualquier manera. O sea, estar allí en el altar implica algo más que simplemente moverme. En la multitud todos caben, pero cuando es allí en el secreto, tiene que ser día uno, sin condiciones, sin tapujos, cara a cara con el Santo de Israel. Hay ocasiones en que nosotros hemos intentado levantar un altar a Dios y lo hemos hecho a nuestra manera. Dios dice que hay que buscarle en forma desesperante, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando entendamos esto, algo va a pasar en nuestras vidas. Cuando entendamos que el altar tiene que ser reparado, Dios va a hacer algo. Sin embargo, en medio de su soberanía, Él sigue extendiendo su amor y su misericordia a pesar de nuestra dificultad para entrar allí en el lugar santísimo. Pero es un elemento importante. Queremos que Dios haga algo. Es más, en una situación difícil, lo primero que hacemos es buscar a alguien que ore por nosotros, que nos ayude a nosotros y comunicar en la iglesia para que todos se unan y hagan algo. Cuando de una manera tan clara, Dios lo ha dicho, acércate, repare el altar. Si Dios escucha a una multitud, también te puede escuchar a ti. pero pareciera que es más rápido en multitud, y no es así. Entonces, número uno, el altar arruinado debe ser reparado. Dios lo va a hacer otra vez, pero ese es un primer elemento. En segundo lugar, dice la escritura en el versículo 34, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, y dijo aún: hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron esa tercera vez. Cuando he leído este pasaje por mucho tiempo, siempre pensaba que aquí uno está viendo una confianza absoluta de Elías, y es cierto. ¿Sí? O sea, ¿usted está de acuerdo conmigo? Si le dice, bueno, mójelo y mójelo y mójelo, uno dice, no, es que el hombre se está asegurando o está confiando plenamente en Dios, pero va más allá de simplemente confianza. Y el segundo elemento es que nosotros debemos expresar una dependencia absoluta de Dios. Porque mire, lo que Elías dice acá, el hecho de pedir al pueblo que llenara 4 cántaros de agua y que los vaciaran una vez, 2 veces y 3 veces, es más allá que un simple acto de confianza. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo allí en el pasaje es que ellos tienen varios años de absoluta sequía. No había llovido absolutamente nada. Ahora, si a eso le sumamos el hecho de que las personas que están allí en el Carmelo son personas que vienen caminando de varios días, y además de eso, quizás llevan su porción de agua, pero el agua que llevan es para el viaje y el regreso. Y Elías les está diciendo, llenen 4 cántaros 1, 2 y 3 veces. Pareciera que el profeta se está cerciorando, o se quiere cerciorar, de que no quede una sola gota de agua. Por eso yo les digo, hay que reparar el altar, pero sin reserva, sin una entrega absoluta. No hay la posibilidad de que Dios se manifieste. Debemos de expresar una dependencia absoluta. Y Dios se toma la molestia de hacer que nosotros lleguemos al límite. Y nos sentimos así, o por las buenas o por las malas. Pero Él quiere que entendamos eso. Entonces, hay situaciones que uno dice, no, yo ya no puedo más. Yo ya estoy aquí, aquí, aquí. Mire, Dios va a obrar milagrosamente cuando Él esté completamente convencido de que nosotros ya no podemos hacer nada. Por eso Él no hace. Por eso Él está ahí esperando, porque intentamos y hacemos y movemos y decimos y hacemos cualquier cantidad de cosas, y Dios dice, cuando dejes de hacer, yo voy a comenzar a actuar milagrosamente. Dios no se mueve mientras nosotros estemos convencidos que tenemos la solución. Dios no se va a manifestar mientras sigamos marchando y caminando tras nuestras propias decisiones, tratando de dar nuestras mismas soluciones. Dios puede hacerlo de nuevo. Y las 3 invitaciones de llenar los cántaros tiene como objetivo cerciorarse de que no nos quedamos con nada. Mi situación, mis pensamientos, mis sueños, mis ilusiones, hay tantas cosas que abrazamos, y cuando llegamos al altar hay que soltarlo todo. Hay que soltarlo todo. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene estacionados? Pareciera que hay un ancla que necesitamos levantar. Y cuando levantamos el ancla, pasamos a ese segundo elemento, que es una entrega absoluta. ¿A qué nos aferramos nosotros que no nos permite poder caminar en la dimensión que Él quiere que caminemos? Lo sobrenatural es competencia de aquellos que aman al Dios de lo sobrenatural. Las cosas milagrosas y sobrenaturales debe ser nuestro ambiente cotidiano, no debe ser una extrañeza. Ahora escribimos libros porque Dios hace un milagro. Grandes convocaciones de milagros, de testimonios de milagros. Y eso no debería ser así, porque es lo normal. Lo normal es que Dios se manifieste. Lo normal es que Dios te responda. Lo normal es que Dios haga algo milagroso en tu vida día a día. Por eso digo yo que en este acercamiento, para que Dios lo haga de nuevo, el altar lo reparo yo. Es mi altar. Es mi altar, no en medio de la multitud. En medio de la multitud nos perdemos, pero cara a cara con Él es diferente. Y cuando estoy cara a cara, la entrega tiene que ser absoluta. Como la ofrenda del agua que el pueblo estaba ofreciendo allí, que lo dieron todo, a menos que tú y yo lo demos todo, absolutamente nada va a pasar. Y quizás muchos de nosotros lo hemos intentado y hemos usado muchas alternativas y hemos intentado buscar algunas soluciones. Y es más, todavía estamos aferrados a que, Señor, que sea tu voluntad, pero recuerda que yo quiero esto, Señor. Y estamos aferrados porque finalmente imponemos lo que nosotros queremos. Y el Señor dice, está bien, hazlo como tú quieras. Y cuando ya estamos sin una gota de agua, entonces Él dice, ahora sí, ¿quieres hacerlo a mi manera? Y yo me pregunto, ¿por qué será que nos fascina tanto quedarnos sin una gotica y llegar ahí así? ¿Por qué no hacerlo a la manera fácil? ¿Por qué no decirle, Señor, antes de que llegue allá a la sequía total, quiero hacerlo a tu manera? Es una entrega total. Y sabes que cuando pienso en esta entrega total, me doy cuenta que en estos tiempos, más que cumplir con ritos, Dios está esperando hombres y mujeres que podamos transitar por las calles de este país tan golpeado, dejando el aroma de su presencia. Cuando tú llegas a un lugar, cuando tú hablas con alguien, cuando alguien tiene contacto contigo, ¿qué se queda de ti en esa persona? ¿Qué fragancia de Dios se queda en esa persona? Porque todo lo que nosotros hacemos como cristianos es fácil. Lo complicado es allá afuera practicar esa entrega absoluta. Es más, yo entiendo que cuando uno está en un ambiente de tanta presencia de Dios tan linda y tanta administración, uno cae rendido y uno se parte en adoración. Yo de hecho soy una supremamente llorona como todas las mujeres, entonces yo me parto en la presencia y lloro, terrible y me derrito. Pero yo he entendido también que es que aquí es muy fácil. Aquí es sencillo, lo complicado es allá. Y sabe, allá se hace complicado porque el altar está arruinado. Pero si el altar está reparado y yo tengo una entrega absoluta, allá será más fácil. Allá algo va a ocurrir. Por eso en mi casa no pasa nada. Por eso es tan lindo en la iglesia, pero en la casa, ¿y aquí qué pasó? O sea, ¿cómo? Pues nos volvemos como en dos mundos. Dios se manifiesta aquí y se manifiesta donde tú estés, donde tú quieras que se manifieste. Él va a estar allí contigo, pero hay que reparar el altar y hay que tener una entrega absoluta. No hay otra forma. A veces es complicado, pero a veces siento que digo cosas muy duras y yo le digo, Señor, yo quisiera decirlo más suave, como que lo entendieran más suave, pero no hay atajos, no hay atajos. No hay la posibilidad de una manifestación gloriosa de Dios sin un desprendimiento total. Deja la amargura, deja la mentira, deja el rencor, deja la murmuración, deja la criticadera, deja el pecado. No hay otra forma. O sea, entrega absoluta, y absoluta es absoluta. Siempre he dicho que si tú no tienes nada bueno que decir, pues no lo digas. Y cómo nos cuesta, como que se le tapa la boca y como que se le salen las palabras, pero eso tan sencillo hay que soltarlo porque se trata de entrega absoluta. O sea, es que nuestra vida en forma completa y total sea gobernada por Él. Por eso al inicio oraba para que pudiésemos ser controlados por el Espíritu y no por nuestra mente. Nosotros pensamos cosas, sentimos otras, pero ni lo que pensamos ni lo que sentimos es lo que es. Lo que es lo espiritual, y tenemos que movernos en este mundo natural a través de nuestro espíritu, a través de lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural comienza a manifestarse cuando hay una entrega absoluta. Solo cuando ya no había agua, cuando ya lo habían entregado todo, entonces miren lo que dice el versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y finalmente Elías hace una oración. Y me impacta porque él no comienza a gritar y no es una cosa de escándalos. Sencillo. Una oración sencillita. Y mira que dice, respóndeme para que todo este pueblo entienda que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Un tercer elemento es que hay que volver nuestro corazón por completo a Él. Si tú reparas el altar, si hay una entrega absoluta, lo que inmediatamente surge es que mi corazón se vuelve a Él. Mi corazón deja de estar buscando lo que no se le ha perdido en otro lado. Mi corazón vuelve a ese Dios que me tiene amarrada. Ese último canto que lo hacíamos ahora, porque Él me amó a mí, nosotros lo cantamos y las palabras que estamos pronunciando son palabras muy fuertes, son palabras de mucho poder, son palabras de mucho contenido, porque nosotros no estamos diciendo palabras al azar, le estamos cantando a Él. Y lo que a Él le fascina es que eso que estamos cantando sea como resultado de que hay un altar restaurado, de que hay una entrega total y que nuestro corazón sí se ha vuelto a Él. Sí estamos en la era de las emociones, estamos en la era donde las grandes y pequeñas y grandes movimientos, pequeños movimientos, grandes iglesias, pequeñas iglesias, como que sentimos que manipulan nuestros sentimientos o nos motivan para sentirnos lo súper. Y no se trata ni de motivación y no se trata tampoco de manipulación, se trata de entender que hay un Dios santo que nos anhela celosamente y que está en esta mañana aquí al lado tuyo, ahí cerca de ti, para hacer algo sobrenatural, y que domingo tras domingo viene esperando que tú le digas: reparemos el altar, yo me doy por completo porque quiero que hagas algo. Lo único que está esperando es que nuestro corazón se vuelva a Él, nuestro corazón se vuelve al ministerio, nuestro corazón se vuelve a la iglesia, nuestro corazón se vuelve a las reuniones, nuestro corazón se vuelve hacia la alabanza, nuestro corazón se vuelve hacia acá, hacia la iglesia. Pero es que no necesitamos que nuestro corazón se vuelva hacia esas cosas, que nuestro corazón se vuelva a Él. Es Él, la verdad está en Él, Él es la respuesta, Él es la solución. Hay miles y miles y miles de personas divagando aquí afuera en Armenia, bueno, no sé cuántas, pero son muchísimas las que no saben hacia dónde van, y tú tienes la solución. Y cuando tú pasas cerca de esa persona, ¿qué olor dejas? Necesitamos dejar olor a Dios, así como Elías hizo ese impacto tan sobrenatural, y Dios lo hizo, y cayó fuego del cielo, y el corazón de ellos se volvió por completo, porque cuando ven la manifestación, algo ocurre. El interés de Dios para un milagro es que el corazón se vuelva. Cuando hay un lugar donde los milagros ocurren, y los milagros ocurren, ¿sabe lo que Dios nos está gritando? No está gritando: traigan más enfermos, porque nosotros lo primero que hacemos es correr y traer a todos los desbaratados y acá, venga hermano, porque allá están, Dios está haciendo milagros. Y no es así. Mire, el fin de los milagros no es el espectáculo, el fin de los milagros es que nuestro corazón se vuelva a Él. Y cuando Dios se manifiesta de una manera milagrosa, es que nos está gritando: quiero que me amen a mí, quiero que me miren a mí. Y nosotros no entendemos eso y estamos felices: Señor, yo otro milagro, y aleluya, y gloria a Dios, y otro, y traen, y traen, y traen. Y el Señor dice: bueno, yo tengo misericordia, y yo lo sigo haciendo, pero lo que yo quiero es tu corazón. Y nosotros no le llamamos el corazón, sino que entregamos el corazón dañado del que viene enfermo. Señor, mire, este corazón, pero repárelo, este riñón, pero repárelo, este cáncer, y desaparézcalo. Señor, esta quiebra, y restáurela. La manifestación milagrosa de Dios, el único objetivo es eso, que nuestro corazón se vuelva por completo a Él. Corazones entregados por completo a Dios son el caldo de cultivo para su manifestación gloriosa. Porque cuando esos corazones se vuelven a Él, no por el milagro, sino por ese Dios que hace los milagros, algo sobrenatural. Y milagro, sí, el que un paralítico camine, el que Dios me sane de un cáncer, pero milagro que tus hijos se levanten íntegros en esta sociedad tan corrupta. Milagro que tu empresa marche recta en medio de tantas invitaciones a hacer todo doble. Milagro que tú permanezcas fiel y que no mires a otra mujer ni siquiera para codiciarla, porque tienes a la tuya en tu casa y con esa te basta y te sobra. Milagro que tú seas una mujer prudente, sabia, y que edifiques tu casa para agradar a tu marido y a Dios, y no para mirar a ver cómo está el otro y cómo puedo ser mejor. Eso es milagro. Cuando Dios sana a un enfermo, cuando Dios hace algo en medio de nuestra comunidad, es porque nos está gritando: vuelvan su corazón a mí. Quiero que ustedes sean el aroma de mi fragancia, sean mi fragancia, sean mi aroma en esta comunidad, en esta ciudad. No es tanto que ya por fin entramos a la onda de los milagros, por fin estamos en sintonía con todas las iglesias, porque iglesia que se respete dos o tres milagros, ¿sí o no? Pero no es eso. O sea, Dios está gritando porque estamos tras el milagro. Estamos en esta es la época donde todos corremos hacia Dios así, Y Dios lo que está queriendo es que lleguemos así, postrados en su presencia. Y termino con esto. Él ora para que toda la gloria se la llevara a Dios, para que no hubiese la más mínima posibilidad de que algo se quedara en él. Y esa fue una oración tranquila, segura y confiada. Él dice, después de orar, que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y no podría ser de otro modo, no podría ser de otro modo, porque la atmósfera estaba preparada. Ahora, esto no es una antigua historieta, como a veces caemos nosotros y le decimos, niños, les vamos a contar una historia. Y Elías, no es una historieta, no es la historieta tan bonita, tremendo lo que Dios hizo y ¡guau! No es solamente eso, no es una historieta para estar allí en el Antiguo Testamento, no es una manifestación de Dios allá, es algo que Dios hizo allá, que lo hizo en el Nuevo y lo puede hacer aquí, ahora. Puede hacer algo en nuestras vidas, puede transformar totalmente nuestra realidad. ¿Qué sé yo? ¿Cómo es tu realidad? No podría saberlo, no tengo ni la más mínima idea de qué situación tú estás atravesando en estos momentos. Pero lo único que sé es que mientras todavía tengas una reservita de agua, Dios no se va a manifestar. Pero si tú vacías en el altar el cántaro completamente, cuando te liberas de todo y te dices, Señor, aquí no puedo más, hasta aquí llegué yo. Cuando haya una rendición total, Dios va a actuar. Antes no lo va a hacer. Él es un fuego consumidor. Y tan pronto como el altar es restaurado, la dependencia es evidente y nuestro corazón se vuelve, Él va a descender y va a traer su lluvia. ¿Sabe que sin restauración, sin entrega y sin el volver el corazón no cae la lluvia? ¿Y cuántos estamos secos? Bueno, no acá, pero en otros lugares. ¿Cuántos están secos? Sedientos, sedientos. Señor, necesito refrescarme. Necesito volver a esas aguas de tu presencia. Necesito que hagas algo. ¿Cuántos no están hastiados ya? ¿Cuántos dicen, bueno, yo hace como 15 días estaba en la ciudad de Bucaramanga, la iglesia donde pastoreábamos, y estaba compartiendo, y al final se me acerca un hermano y me dice, yo estaba ya sentado y yo decía, bueno, Señor, soy cristiano. ¿Qué soy yo? O sea, como que, pero Dios habló a través de la palabra. Y es que a veces nos encontramos con muchas personas que están allí sentadas en otros lugares, ¿no? Están y como que caminan y vienen y ya es una rutina. Ya como que sí, yo tengo que cumplir. Y mientras haya esa actitud, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y tú mirarás los milagros en otros y mirarás la bendición en otros y mirarás hogares bendecidos y cosas por allá afuera, pero tú como que no. La bendición pasa por un lado, pero no nos atropella. Y hay una forma de que nos atropelle. Sencillo. El altar restaurado, la dependencia evidente, no de palabras, sino con acciones. Y nuestro corazón volcado completamente a Él. Es allí cuando Dios va descender o va a mandar la lluvia. La sequía se va a ir, claro que sí, pero hay que hacer algo. Ahora, lo especial de todo esto es que hay dos personajes allí. Uno es Elías, ¿no? Y el otro es Dios. Lo que se podía hacer, lo hizo Elías. Y lo que no se podía hacer, lo hizo Dios. Lo que tú puedes hacer en esta mañana, tú sabes. Tú sabes exactamente lo que tú puedes hacer y debes hacer. ¿Quieres hacerlo? Inclina tu rostro. Quiero que por unos segundos medites en esto que hemos compartido en esta mañana. Quiero invitarte a que por unos segundos pienses en estos elementos que se movieron en la escena del Carmelo. Que pienses en esta situación que estaba viviendo Elías. Y si tú eres líder, porque siento en mi corazón decirlo así. Si tú eres líder de esta iglesia, si tú formas parte del equipo pastoral, si tú haces algo dentro de la iglesia, creo que es tiempo y es un buen momento para que medites en esta palabra. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. No es como nosotros queramos, es como Dios quiere que sea. No es que yo le ofrezco al Señor mi tiempo, mis talentos, mi servicio de esta forma. No es así, es a la manera de Él. Es como Él lo ha establecido. No tengamos en el altar una ofrenda de acuerdo a nuestra conveniencia, sino de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos. ¿Dónde te ha ubicado Dios? Estás luchando y pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y el Señor te está diciendo hoy, pues aquí, este es el sitio, este es el lugar, pero repara el altar. Y esto va más allá de simplemente una condición pecaminosa. Cuando te estoy hablando de reparar el altar, es volver a transitar la senda hasta el lugar santísimo. Es poder volver a partirnos allí en su presencia, llorando como niños, sabiendo que no podemos hacer otra cosa sino amarle y tenerlo a Él. Es aquí cuando tiene que haber la entrega y dependencia absoluta. Porque en el lugar donde Dios te ha colocado es el lugar donde Dios te va a bendecir y te va a prosperar. ¿Hay otros lugares mejores? Yo creo que sí. ¿Hay otros sitios con mejores ofertas? Seguramente que sí. Pero solamente cuando tú llegas ante Él y le dices, Señor, entrega absoluta. Esta decisión la pongo en el altar. Esta situación que no sé cómo manejar la pongo en el altar. Eso es entrega absoluta. Cuando lo haces, algo va a pasar. Podrás orar y orar y orar y pedir la dirección de Dios, pero mientras no haya entrega, no pasará nada, nada. Y finalmente, ¿qué tal si volvemos nuestro corazón a Él? No a nuestros planes, no a nuestras metas, no a nuestros amados sueños. Lo que siempre he deseado es esto. ¿Qué tal si volteas tu corazón a Él? Porque Él te va a guiar, Él te va a encaminar hacia lo que es correcto. Porque lo que es tu sueño, Él lo puede llevar a otro nivel que tú ni siquiera te puedes imaginar. Señor, estamos en esta noche, en esta mañana, Señor, entendiendo que mientras el altar no sea restaurado, la dependencia sea evidente y nuestro corazón no se vuelva, tú no vas a descender. Pero necesitamos que descienda, Señor, que descienda la lluvia, que descienda en nuestras vidas, que descienda en nuestra condición, que descienda en nuestra realidad, que descienda en nuestro diario vivir, que descienda en mi casa, que descienda en mi vida como mamá, como esposa, como hija, que descienda en mi matrimonio, Señor. Tanto de esa lluvia que necesitamos, Señor. Esa lluvia que refresca mi hogar. Esa lluvia que refresca mi alma. Esa lluvia que refresca mi cristianismo. Esa lluvia que refresca el ministerio que me has dado. Todo se ha vuelto seco. Pero solamente cuando tú desciendes con tu lluvia, las cosas vuelven a estar en su orden correcto. Yo sé que Dios ha estado hablando a tu corazón. Y yo quiero hacer una invitación muy especial. Si podemos en esta mañana decirle, Dios, aquí estoy. Está el altar, pero necesita reparación. Ha habido entrega, pero no total. Y mi corazón está entre dos mundos. Hoy quiero tomar una decisión, porque lo sobrenatural quiero que sea la constante en mi vida. Yo te invito a que te coloques en pie y en una forma simbólica vengas al lugar santísimo. O sea, venir al altar. Pero cuando tú te acercas al altar, tienes que tener claro una cosa, y es que al llegar al altar es sin condiciones, sin reparos y sin reservas, y a la manera de Él. Y a la manera de Dios es dolorosa, porque ellos cuando dejan el agua, se quedan sin nada. Quiere decir que aún sus propias vidas corrían peligro por no tener una gota de agua, pero en ellos había la entrega absoluta. Algo Dios va a hacer. Y si esa es tu convicción, si el Espíritu Santo te lo ha mostrado, ven al altar y hazlo de una vez y para siempre. Y le dices: aquí, Señor, ahora, sin reservas, sin condiciones, sin excusas, ahora entiendo, Señor, lo que tú quieres que yo haga. Y si estás aquí en el altar, levanta tus manos y comienza a orar al Señor. Y dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Señor. Padre, venimos a ti. Es solo en el lugar santísimo, solo allí donde tu presencia se mueve, Señor. Más que cantarte, más que los ritos, más que el cumplimiento de algunas normas, anhelas nuestro corazón, Señor, de forma absoluta. No es algo religioso, algo metódico. Es que en forma espontánea, Señor, diariamente, a cada momento, tú tienes el control absoluto de lo que somos, Señor. Y que te ven a ti en nosotros, aún en el silencio. Y que hablamos de ti sin palabras. Y que reflejamos tu gloria sin gritos, sin danzas y sin cantos. Y que pueden sentir tu aroma en nosotros. Yo quiero eso para mí, Señor. Anhelo eso para mí, para mi hogar. Tú se lo puedes decir al Señor ahora. Dile: Señor, yo anhelo eso. Anhelo ser tu fragancia. Anhelo que algo pase en mi vida, en mi casa, en la realidad que yo vivo. No quiero seguir emocionándome y salir con el ánimo arriba el día domingo, pero tener una semana difícil y dura. Quiero permanecer en ese nivel de bendición, de lo sobrenatural, de lo grande, de lo maravilloso, porque esa es la realidad que tú tienes para nosotros, Señor. Lo sobrenatural es lo cotidiano para tus hijos, Dios. Padre, yo quiero vivir en esa dimensión, más allá de lo que veo, más allá de lo que pueda percibir, porque la realidad del Carmelo era complicada. Eran muchos profetas de Baal. Era una sequía de 3 años, Señor. Era tener cántaros vacíos sin una gota de agua. Pero allí están ellos con una entrega absoluta. Y eso es lo que tú quieres, Señor. Que tu iglesia se levante en estos tiempos con una entrega absoluta, sin reservas. Aquí estamos, Señor, para que tu presencia se mueva en medio de nosotros. Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué tal si te colocas en pie? Y hablas con el Señor ahí donde estás. Señor, aquí estamos. ¿Tú quieres hacerlo de nuevo? Claro que sí. Pero a veces es complicado. A veces hay tantas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que impiden que tú lo hagas de nuevo. Pero necesitamos que te muevas, Señor. Y de hecho anhelamos que te muevas. Pero ese mover tuyo en medio de nosotros a veces se hace tan esquivo, tan esquivo, porque nos aferramos a tantas cosas. Pero hoy te pedimos que lo quiebres. Hoy te pedimos que lo rompas, Señor. Hoy te pedimos que no haya la menor duda en nuestro corazón de esta entrega total. Hoy te pedimos, Señor, que hagas algo especial. Te amamos a ti con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Y yo sé que falta algo todavía, Señor. Todavía falta algo que tú puedes hacer en mí. Y necesito que lo hagas. Derriba mi incredulidad. Derriba mis temores, Señor. Derriba tanta duda, derriba la comodidad en la que a veces me muevo, derriba la confianza en lo que hago y en lo que soy, porque necesito depender solamente de ti. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Queremos que lo hagas, Señor, queremos que lo hagas, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no tomas la mano de la persona que está a tu lado? Comienzas a bendecir a tu hermano. Bendícelo. Dios coloca una palabra ahora en tu corazón para ese hermano. Bendícelo. Tú no tienes la menor idea de lo que está pasando por su mente en estos momentos, pero puedes bendecirlo para que Dios le pueda guiar. Pero puedes bendecirlo para que Dios pueda sostenerlo. Pero puedes bendecirlo de tal manera que pueda escuchar la voz del Santo. Bendice a tu hermano que está allí a tu lado. Declara una palabra de bendición sobre él. Tú no te alcanzas a imaginar la situación en la cual él vino y cuánto la oración que tú estás haciendo trae alivio a su corazón. Oh, santo eres, santo, santo, santo eres, santo eres. Mientras tú estás allí orando, ¿qué tal si con el grupo cantamos nuevamente el canto que antes de pasar a predicar lo estábamos entonando? Porque Él me amó a mí. Por eso estoy aquí, Señor, para darte mi corazón, mi vida, todo lo que soy, porque quiero preparar la atmósfera para que tú lo hagas de nuevo, Señor, para que tú te manifiestes nuevamente. Santo eres, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. De tal manera me amó. Si puedes cantar con tu corazón. Su vida no escatimó. Si podemos cantar más que con nuestra voz, con nuestro corazón para Él. Hasta el final Él se entregó. Así es, Dios. Y a la muerte fue porque me amó. Tu entrega fue sin reservas. De tal manera. Así es, Dios. Así es, Señor. De la forma que podré pagarse. La única forma es que respondamos de la misma manera, con una entrega total, con una entrega sin reservas. Era toda mi alma. Así es, Dios. Así es, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó.